Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapan. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Qué hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieres parar, pararte no quieres, mariposa del aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. Quédate ahí, mariposa, ¿estás ahí? Buenas tardes, apreciables radioescuchas. Con la confianza que ya hemos construido a lo largo de este programa radial, inicié con el poema Mariposa del Aire, del autor García Lorca, porque hoy, en la voz de Ana y Quinti, se hablará de mariposas. Con profunda pena hacia la familia Zárate Aquino por la muerte de la compañera Yasmín Adriana y con la digna rabia del acto cobarde que ejecutó un feminicida más en Oaxaca, siendo así más de 700 feminicidios en el estado, nos sumamos al grito de justicia que la sangre de la compañera exige. Asimismo, por la sangre derramada de la compañera Cristina B.R., asesinada en el año 2019, y por la compañera Arlette Azucena S., en el año 2021. Las tres vivieron en nuestra comunidad. A las tres les arrebataron la vida aquellas personas que llamamos hombres sanos del patriarcado. Hermanas, madres, hijas, compañeras, Yasmín Adriana, Cristina, Arlette Azucena, descansen en paz. Que sus cuerpos reencarnen en las mariposas monarca, como lo hacen las mujeres purépechas y mazahuas. Vuelen lejos de la maldad humana, regocíjense en la gran fuerza creadora. Vuelen, mariposas preciosas. De frente, no tengo confusión. Lo escribo en un papel, en las calles o en prisión. Diste el argumento. forma en que me oyeras. Ingrid, Ingrid, Fátima, Fátima, Karen, Karen, María, María. Y tú en tu privilegio no te bajas de la silla. Te invito a una pregunta que te ponga a pensar. ¿Eres tan inseguro que tienes que dominar? Una semilla en cada alma herida va creciendo fuerte, siempre combativa. Riégala con ira por tanta mentira, porque hay mala vibra y la violencia se respira como la ley del hielo, borrando anhelos, celos, cortando vuelos con golpes certeros pa'l suelo. Novia sin velo, ni velas pa'l entierro. No hay duelo, cuerpo perdido en cueros. Vivo en el riesgo, no soy cobarde. Sin importar su especie, para reflexionar con ustedes sobre los temas que nos preocupan y nos ocupan, porque algo hacemos y seguramente ustedes que nos escuchan también son de las personas que aportan su gota de agua para apagar los incendios provocados por el sistema económico que domina en la actualidad. El programa de hoy está dedicado a conmemorar la declaración de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca el 10 de noviembre del 2000. Esta conmemoración se da justo en el marco en el que el gobierno de nuestro país se une formalmente al llamado de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para terminar con la deforestación de bosques. Es difícil creer en el cumplimiento de estos acuerdos. Personalmente prefiero seguir creyendo en las personas de a pie, en las que sin ostentar cargos cotidianamente hacen pequeñas y grandes cosas para defender la vida en sus diversas formas. ¿Y qué mejor oportunidad que esta para traer a la memoria y exigir el esclarecimiento de la muerte de Homero Gómez, ocurrida a principios del 2020, quien, como muchas otras personas, defendió hasta las últimas consecuencias frente a los taladores ilegales el pedacito de esta área natural en la que le tocó habitar y que compartía con las mariposas monarca. Para él, hasta donde esté, nuestro profundo reconocimiento y la de todos los pueblos de Michoacán que también se defienden y defienden a la tierra frente a quienes solo tienen intereses de poder económico. Y juriati me acuech, jucar mamaran benita macurishoca, pap hangas curintasuti, ya mi escuchar para ti, jucharirepech, juchareche, fuera shati, hueca parin escuchar, era chintag. Cano tarus guande con jaguar. Cuando añate el picuarín y coche, charara chatis. Yamin tucurich, buen achati, capucha indeambe, no picuarín, no tarera chintas. Se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán, nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla, intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés.

es el encuentro con la literatura. Solo queremos pretextos y las mariposas también lo hacen posible. Y en la tercera sección, Amores Perros, estamos expectantes por la entrevista de hoy con el biólogo Héctor Mario Aguilar Reyes. Será muy interesante. Ah, también tenemos las voces infantiles de Alexa y Mía Ainara con su información y recomendaciones. Gracias, niñas. Adelante, continuamos. Los perros de Pavlov. Deseo que estén pasando un buen rato y que estén preparados para escuchar su programa favorito Cuatro Patas y esta su tan esperada sección Los perros de Pavlov. Es un placer para mí compartirles algunas ideas esta semana con la esperanza de interpelarlos, incomodarlos o, si bien me va, hacerles pensar conmigo. En esta ocasión les hablaré sobre las reservas de la biosfera. Esto porque el día 10 de noviembre del año 2000 fue declarada la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, también declarada por la UNESCO en el año 2008 como Patrimonio Mundial Natural. Según el portal electrónico del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica, las reservas de la biosfera son espacios del planeta reconocidos internacionalmente que mantienen la soberanía de su respectivo país. Seleccionados por el interés científico tanto en lo ecológico, biológico y cultural, y donde los pobladores de estos territorios desarrollan actividades socioeconómicas, humanas y de conservación, procurando la sostenibilidad. En lo que respecta a México, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nuestro país posee 44 áreas bajo esta categoría de protección que abarca más de 62 millones de hectáreas, que representa la mayor superficie. Entre las más conocidas se encuentran la del Alto Golfo de California y Delta del Río, el Pinacate, el Gran Desierto de Altar, la de la Mariposa Monarca, Montes Azules, Volcán Tacaná y la de Tehuacán Cuicatlán. ¡Uy! Esta nos queda súper cerca. Los 44 sitios con 62.952.750 hectáreas convierten a esta categoría, la de las reservas de la biosfera, en la primer mayor superficie protegida y en la segunda por el número de áreas, seguida de la de los parques nacionales. Ya sean ecosistemas terrestres y o marítimos, estas áreas se caracterizan por ser sitios que no son exclusivamente protegidos como los parques nacionales, sino que pueden albergar a comunidades humanas, quienes viven de actividades económicas sustentables que no ponen en peligro el valor ecológico del sitio. Algunas de las reservas de la biosfera han sido distinguidas por el programa El Hombre y Biosfera de la UNESCO. Estos sitios son una muestra de la biodiversidad del planeta y de cómo el hombre puede habitarlo en forma sostenible. La primera fue Mapimí en 1977, seguida por la de Michilia y Montes Azules, que está en Chiapas. La más reciente fue Isla Cozumel, nombrada en 2016. Ahora bien, sobre la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, hay que destacar que esta tiene bosques de oyamel, pino, encino y cedro, además de que cuenta con una singular relevancia faunística, teniendo registradas 184 especies de vertebrados, de los cuales 4 son anfibios, 6 reptiles, 118 aves y 56 mamíferos. Y se ubica en los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato de Guerra y Villa de Allende en el Estado de México. Y en los municipios de Contepec, Senguío, Arangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en el Estado de Michoacán. En los últimos años, en varios de estos municipios se ha experimentado una serie de dificultades asociadas a la inseguridad y la violencia. además de aquellas que tienen que ver con la disminución significativa en el arribo de ejemplares de mariposa monarca. También es que el tema de las reservas debería ser matizada, es decir, su importancia ecológica es innegable, pero también lo es la importancia económica que éstas tienen dentro del complejo circuito de mercancías verdes, es decir, una vez más, capitalizando lo incapitalizable. Los conflictos territoriales que se han generado entre comunidades e incluso algunos puntos de vista bastante eclécticos dentro de la ecología han afirmado que este tipo de reservas o de grandes extensiones de conservación suelen generar desequilibrios ecológicos, con consecuencias graves como plagas o mayor vulnerabilidad a incendios, por ejemplo. Igualmente, lo que les propongo es que hagamos cambios en nuestro cotidiano, independientemente de si vivimos o no cerca de un área de conservación. Por ejemplo, no tirando o recogiendo la basura que encontremos a nuestro paso o cuando hacemos caminatas. Reducir la aplicación de insecticidas y plaguicidas y desde luego comprar menos cosas que han sido sujetas a estos procedimientos. Como siempre digo, el asunto consiste en replantearnos nuestra manera de consumir. Ahora sí, hasta la próxima. Suave y pequeña, con alas blancas, yo ni te miro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas, hoy recuerdo mariposas y ayer solo fue. Así eras tú de furibunda compañera. eres la vida. Y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan. Y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Atrás inundaron un segundo debajo del cielo encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás por asomarte allá donde muy pocos miran. Y sí, casi siempre lo pasamos por alto. Esperemos que tus palabras nos ayuden y mucho. A propósito, acabamos de escuchar Mariposa de Silvio Rodríguez, interpretada por el propio cantautor. Y ahora, escuchemos la voz sincera de Alexa. Alexa, tú ya eres del equipo y gracias por tu colaboración. Una sombrilla de color quiero para mí. Para las tardes. Excelente día tengan todos. El día de hoy les traigo una noticia no muy agradable, puesto que nuestras mariposas monarcas corren un gran riesgo de estar en peligro de extinción. ¿No te parece triste? Debido a que hemos destruido gran parte de su hábitat natural. Cada año, ellas viajan en verano desde Estados Unidos y Canadá a pasar el invierno en los bosques de México. Sin embargo, este proceso natural se ha visto afectado por la tala de bosques y el calentamiento global. Cada año se ha visto una gran disminución de las mariposas monarcas que emigran a nuestro país. Es por eso que desde ahora protejamos más nuestro ambiente para no perder las mariposas y después solo podamos verlas en documentales y fotos. ¡Hasta la próxima! Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Thank you. El ojo al gato y el otro al garabato. Hoy, siguiendo el vuelo de las mariposas, nos encontramos con Hugh Lupton, escritor británico, músico, poeta y uno de los mejores cuentacuentos. Tenemos de su libro titulado La voz de los sueños y otros cuentos prodigiosos, El sueño del pastor. Es un cuento irlandés. Descubramos los secretos de esta historia. Había una vez dos pastores muy viejos que se pasaron todo un día llevando de aquí para allá sus rebaños de ovejas. Al atardecer, los dos estaban tan agotados que decidieron sentarse a descansar sobre la mullida y suave hierba que había a la orilla de un arroyo. Uno de los pastores se tumbó, cerró los ojos y se quedó dormido en un santiamén. El otro, en cambio, permaneció sentado, fumando en pipa y pensando en sus cosas mientras miraba cómo dormía su compañero. El atardecer era muy hermoso. La luz del sol creaba largas sombras que parecían flotar sobre la hierba, y el agua del arroyo murmuraba sin parar, como si hablara consigo misma. Y entonces, de repente, ocurrió algo muy extraño. El pastor que dormía abrió la boca y por entre sus labios salió una hermosa mariposa blanca. Era tan blanca como la nieve y salió muy despacito de la boca del pastor. Poco a poco fue bajando por el cuerpo del hombre. Continuó por una de sus piernas y se posó sobre la hierba con un suave aleteo. Un estrecho caminito se abría paso por entre la espesa y larga hierba. La mariposa recorrió el sendero hasta la orilla del arroyo. El pastor, que estaba despierto, se incorporó muy despacio para no hacer ruido y siguió a la extraña mariposa blanca. Nunca había visto una cosa igual. El caminito llevaba unas piedras pulidas y brillantes que sobresalían del agua, y la mariposa voló de piedra en piedra hasta la otra orilla del arroyo. El pastor la siguió, pasando también de una piedra a la siguiente. Al otro lado del arroyo crecían unos juncos muy altos, y la mariposa empezó a volar entre ellos. Los sorteaba, se escondía y volvía a aparecer. El pastor miraba asombrado a la mariposa mientras fumaba su pipa. De pronto vio que había una calavera en la hierba por detrás de los juncos. Era la blanca calavera de un gran caballo, descolorida por la fuerza del sol, de la lluvia y del viento. La mariposa aleteó hasta aquella blanca y limpia calavera. La sobrevoló dos o tres veces y al cabo entró en ella a través de una de las cuencas de los ojos. El pastor no apartaba los ojos de la mariposa, que iba explorando con mucho detalle todos los rincones de la blanca calavera. Al cabo de un rato, la mariposa volvió a salir de la calavera y voló de nuevo hasta los juncos. Pasó por encima de las piedras que sobresalían del agua y aleteó sobre el caminito abierto entre la hierba. El hombre dio media vuelta sin hacer ruido y siguió a la mariposa, que regresó hasta el lugar donde el otro pastor seguía durmiendo. La mariposa se posó de nuevo en un pie, avanzó por la pierna y volvió a meterse en la boca del pastor hasta desaparecer. Y nada más entrar la mariposa, el pastor que dormía cerró la boca. El otro pastor, el de la pipa, no podía creerse lo que había visto. Al instante, el pastor que dormía comenzó a desperezarse y a frotarse los ojos. Cuando acabó de despertar, se sentó sobre la hierba y dijo: «Debo de haber dormido durante mucho rato». «No tanto», contestó su amigo, «pero mientras dormías he visto una cosa maravillosa». «¿Que tú has visto una cosa maravillosa?» «Yo sí, que he visto algo maravilloso. He soñado que hacía un viaje increíble. Primero viajaba por una carretera grande y preciosa que tenía a los lados unos altos setos verdes. Caminaba durante un rato y luego llegaba a una playa y cruzaba el mar saltando de isla en isla hasta llegar a un país muy lejano donde pasaba por un enorme y frondoso bosque con los árboles más altos que había visto en mi vida. Eran tan altos que sus últimas ramas se perdían en el cielo. Me sentía tan a gusto paseando por aquel bosque asombroso que las horas se me pasaban sin darme cuenta. Y al final, entre los árboles del bosque, encontraba un palacio. Era un edificio tan hermoso. Estaba construido con el mármol más blanco y brillante del mundo. Entré por la puerta y pasé de una habitación a otra, pero allí no había nadie. No se oía nada, todo estaba vacío. El sitio me gustaba mucho y decidí quedarme a vivir allí para siempre. Pero de pronto sentí algo extraño y comprendí que debía regresar por donde había venido. Así que salí del palacio, atravesé de nuevo el bosque, volví a cruzar el mar y recorrí la carretera hasta llegar a casa. Acababa de cerrar la puerta y estaba pensando que ya era hora de preparar la cena, cuando de pronto me he despertado. Su amigo permaneció callado un rato, fumando en su pipa y soltando bocanadas de humo, pero al cabo dijo: «Ven conmigo, te enseñaré el viaje que has hecho». El pastor, que se había quedado dormido, se levantó y su amigo le habló de la extraña mariposa blanca que había salido de su boca. «Este estrecho caminito», dijo, «es la carretera grande y preciosa con la que has soñado, y la hierba que crece a los lados son los setos que la flanqueaban. Este arroyo es el mar, y las piedras que sobresalen son las islas. Aquellos juncos son los altos árboles del bosque, y aquella calavera de caballo es el increíble y brillante palacio en el que entraste y que estaba vacío». No había duda. Los dos pastores habían visto grandes maravillas. Pero, ¿cuál de los dos había visto una maravilla mayor? Vamos cerrando con broche de oro. ¿Qué les parece esta pequeña composición de el poeta, escritor, revolucionario José Martí, cubano? Composición incluida en su libro La Edad de Oro, Los Dos Milagros. Dos milagros. Iba un niño travieso cazando mariposas, las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Por tierra en un estero estaba un sicomoro, le da un rayo del sol y del madero muerto sale volando un ave de oro. Los

Entonces, en esto de mis exploraciones con otras especies, con las guacamayas, con los hongos, reiteradamente encontraba mariposas sin saber quiénes eran, ¿no? Entonces empezó esta curiosidad y la maravilla de los medios actuales, empecé a tomar fotografías y en el internet buscar quién me ayudaba a identificarla, aun cuando soy biólogo, ¿no? Y rápidamente algunos me las identificaban, esto era como un incentivo más, y así empezamos a conocer sobre las mariposas y empezamos a encontrar cosas maravillosas. Tengo ya casi 3 años en este proceso, fotografiando, identificando y pretendiendo hacer un catálogo de las mariposas de los valles centrales y de otros sitios por los que hago mis trabajos de conservación e investigación. Bueno, en este recorrido que llevas ya con estas especies, ¿cuál es la importancia para los ecosistemas que has detectado? Bueno, las mariposas son, como muchos insectos, importantes polinizadores. Tienen una capacidad muy grande de movimiento. Otra cosa importante es que son especies bioindicadoras, es decir, su presencia o ausencia nos habla de ciertas características de los ecosistemas. Y es ahí donde es mi mayor interés. Las mariposas nos hablan, algunas, de la presencia de cultivos, otras la presencia o más bien ausencia de contaminantes, nos dan indicadores, son indicadores del clima, y bueno, obviamente lo más llamativo de esto son las grandes migraciones que se dan básicamente por esta situación de cambios en el clima y en las condiciones de los diferentes sitios donde viven. Entonces, su carácter como especies indicadoras me resultó bastante atractivo y creo que a través de ellas podemos hacer más simple nuestra interpretación de lo que está pasando en los ecosistemas. En este recorrido que llevas observando a las mariposas, ¿algunas en especial endémicas o migratorias que te hayan llamado la atención de manera particular? Bueno, me gustaría comentar que en México existen poco más de 23,000 especies de mariposas. La mayor parte de ellas son nocturnas y solamente entre unas 1,900 y 2,000 son diurnas en México. Y en Oaxaca se tiene un registro muy reciente sobre 1,331 especies. Entonces, al ser un grupo poco estudiado, a pesar de que hay notas sobre la migración de las mariposas, hace falta todavía mucha información. En cuanto a especies endémicas, se tienen detectadas y certificado la presencia de poco alrededor de 30 especies que solamente existen en Oaxaca. Una muy llamativa, muy grande, que está en la Sierra Juárez y en la región de la Chinantla, que es Papilio esperanza. Solamente existe en esta región. Se parece mucho a una especie muy común que anda aquí en la ciudad y en los alrededores, pero tiene sus particularidades y esa especie solamente existe en esta región. Otras especies se han encontrado que migran a la par de la mariposa monarca, se están estudiando. Yo pensaba que en Oaxaca no existían las mariposas monarca. Antes de esta investigación había confusión, otras se parecen mucho. Entonces me llama la atención que hay varias especies que se parecen a la monarca y efectivamente sí se encuentran en Oaxaca. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que hay, eso ya está estudiado, que hay poblaciones de mariposas monarca que no son migratorias. Es decir, unos cuantos individuos se quedan y se reproducen aquí, en la ciudad y en los alrededores de la ciudad, y no forman parte de las rutas migratorias. Eso, y sin embargo, es la misma especie, ¿no? Eso es algo bien interesante que hay que profundizar más para entenderlo, pero existe. Pues aquí en la ciudad, en algunos jardines, yo las he encontrado y mucho más en los alrededores y son hermosas y se pueden confundir con otras con la mariposa reina, con la mariposa soldado y otras que les dicen pasionarias. ¿Hay algún indicador que nos permita saber cuando se trata de una monarca? Sí, entre, por ejemplo, la que más se parece, que es la mariposa reina y la mariposa monarca, tienen motas blancas ambas, pero la mariposa monarca la tiene en los bordes y sobre sus líneas negras. Sin embargo, la mariposa reina las tiene dispersas en una porción de las alas. Entonces, con esa característica, pues ya vamos a empezar a sospechar que es o no la mariposa monarca o puede ser la mariposa reina. Y luego vamos complementando con el tamaño. La mariposa reina es más pequeña. En cuanto a la mariposa monarca, Danaus plexippus es su nombre científico. Los primeros estudios hablan de tres rutas de migración. Una solamente llega a California, la otra llega a lo más conocido en México, que son el límite de los estados de México y Michoacán. Y en ese tiempo que se escribe este estudio, por ahí de 1993, por el doctor de la Maza, un mexicano, se habla de otra ruta migratoria que pasa justamente por Oaxaca. Y nos habla que estas rutas salen del este de los Estados Unidos y Canadá, pasan por Florida, llegan a Cuba, luego de Cuba vuelven a entrar a México y por Oaxaca se reportan en los Pápalos y en la Sierra Sur la presencia. Y después van un poco al Pacífico y hasta Centroamérica. Hay algo interesante de esta tercer ruta, que hay que comprobarla, estudiarla, que al ser climas más benignos, ¿no? Ya estamos hablando de prácticamente el trópico, entonces no requieren de esas congregaciones que hay en el centro de México y por eso no se han encontrado. Eso es algo muy interesante y que ahora con los medios de comunicación pues podemos entre todos empezar a quitarnos estas incógnitas que tenemos. Héctor, ahora háblanos por favor de los riesgos que corren estas especies de insectos. Hay muchos riesgos, a pesar de que hay especies que son tolerantes a los cambios, hay muchas otras especies que solamente las encontramos en donde no existe la contaminación. La contaminación puede reducir drásticamente las poblaciones. Otro es la deforestación, ¿no? La pérdida de las selvas y de los bosques. Hay que aclarar que la mayor parte de las mariposas se encuentran en las selvas húmedas. Oaxaca tiene selvas húmedas en los Chimalapas, en la Chinantla, unos manchones en la costa de Oaxaca, pero son ecosistemas muy amenazados. Es para todos conocido el conflicto que existe entre Oaxaca y Chiapas, en donde el resultado más lamentable es la pérdida de una gran cantidad de hectáreas de selvas húmedas y por lo tanto de mariposas. Entonces la contaminación, la deforestación. Otra cosa es el desconocimiento de la diversidad de mariposas y su importancia en los ecosistemas. Desafortunadamente, las iniciativas de conservación pues toman en cuenta a especies emblemáticas como las guacamayas, como las tortugas marinas, como ciertas especies de aves. Pero las mariposas no están siendo consideradas y forman una parte esencial de los ecosistemas. Por ejemplo, en los bosques templados, se utilizan algunos químicos para controlar las plagas de los pinos, pero desafortunadamente esas sustancias también son nocivas para las mariposas. Como para todos, estas consecuencias del desarrollo pues las están amenazando y estamos ahí perdiendo oportunidades de vincularnos más estrechamente con las mariposas. Conforme vamos conociendo los ecosistemas, aprendemos a respetarlos y a cuidarlos mejor. Bueno, pues ahora háblanos de tu catálogo, de algunos avances. ¿Cómo vas con esta experiencia? Pues es la experiencia más bonita que tenemos. Tenemos alrededor de 200 especies ya fotografiadas e identificadas, dentro de esas 200 especies tenemos a varias de las especies que se han identificado como migratorias, obviamente también la mariposa monarca, y estamos procurando hacer diferentes materiales de difusión, catálogos, pósters, trípticos, para acercar fundamentalmente en el presente a los jóvenes y niños. Y pues nos hemos acercado al Centro Fotográfico para que nos apoyen en este proceso de edición fotográfica y la presentación en el catálogo. Estamos por buen camino, yo creo que, y espero que para el primer semestre del próximo año podamos contar con estos materiales y de esta manera apoyarnos para invitar a la sociedad, a los niños, a los jóvenes a hacer caminatas por los diferentes bosques que tenemos, primero en los valles centrales, que es donde estoy concentrando el 70% de este estudio, para que la sociedad empiece a reconocerlas y estemos mejor vinculados con ellas. Son hermosas, tienen mecanismos de captación de energía. Un dato interesante es que los paneles solares están imitando la estructura de las escamas de las mariposas y han obtenido entre 100 y 200% más de eficiencia copiando los modelos estructurales de las alas de las mariposas. Bien, qué interesante. Bueno, ahora ya estamos casi por terminar esta entrevista. No sé si tienes algunas sugerencias de acciones recomendadas para la población en general, enfocadas al cuidado de las mariposas en nuestros ambientes. Por supuesto, en las zonas urbanas y suburbanas es muy importante conservar nuestros jardines. A veces pensamos que lo bonito es cortar los pastos, pero resulta que en los pastos existen muchas especies de mariposas que ahí tienen su ciclo de vida y que si tenemos esos pastos bien cortaditos, bien verdecitos, pues les estamos quitando su hábitat. Entonces tenemos que pensar en jardines como más amables. Primero pensar en los jardines, ¿no?, que son importantes, y luego los que ya tienen jardín, que sean más amables, no solamente con las mariposas, sino con las arañas, con las aves, porque ahí se alberga una gran biodiversidad. La implementación de jardines y la reconfiguración de cómo debe ser estéticamente un jardín puede ayudar mucho a las mariposas. Pues no sé si quieres hacer algún comentario final sobre este tema. Pues compartir mi teléfono o mi correo con tu auditorio para ver si juntos podemos profundizar en el estudio de las mariposas y de repente los sábados, los domingos hacer pequeñas excursiones. Yo vivo en Tlalistac de Cabrera y ahí una caminata de media hora podemos encontrar en los arroyitos una diversidad enorme de mariposas y que esto nos va a empezar a acercar al entendimiento de las mismas, ¿no? Empezaríamos con las rutas que yo conozco y a partir de ese momento seguramente saldrá, yo conozco un lugar donde he visto mariposas y se juntan y ya vamos y entre todos vamos estableciendo como esos sitios importantes que seguramente nos están indicando que ahí hay algo bueno todavía, ¿no? Mi teléfono es el 951-156-1807 y estoy en el Face como Héctor M. Aguilar Reyes. Esperamos que haya personas que se interesen en estos recorridos, en compartir experiencias sobre estos temas y pues estamos muy agradecidas a nombre del colectivo Itzcuintli, del programa Cuatro Patas, por tu participación y cuando tengas más información sobre tu proyecto, sobre catalogar a las mariposas, ojalá nos lo puedas compartir también para darlo a conocer al auditorio. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias. Seguramente compartimos preocupaciones, pero lo mejor es que siempre hay una luz en el camino, gente que se interesa por la problemática de la sobrevivencia de todas las especies, incluida la nuestra. Muchas gracias a ti, Ana, y a la amabilidad del biólogo Héctor Mario. Seguiremos pendientes. Definitivamente, cada quien desde donde estamos podemos contribuir a mejorar este mundo que habitamos. Y pues así llegamos al final del programa. Agradecemos a Radio Universidad y a Mirna de Radio Combustio, que ha hecho llegar nuestras voces hasta tierras michoacanas. Y muchísimas gracias a todos por su atención y hasta luego. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de cuatro patas. Colectivo Itzcuintli.